Hola, hola, ¿qué Y con esto tal? terminamos el apartado de escena Seguimos en de este directo. año. Pasamos ahora con arte digital y las producciones que habéis presentado. Mucha suerte a los que habéis hecho las intros y las demos de hoy, porque no sabemos quién ganará. Seguimos en directo. Vamos a ver Hola. qué tenemos por ahí. Primero vamos a Voy a empezar ver vuestros enseñándoos mensajes. ¿Qué tal? un ¿Cómo estáis? vídeo Dos espectadores. ¿Qué que se ha tal? presentado fuera Bueno, de plazo, espero pero quería que el sonido compartirlo esté con bien. todos Hay mucho vosotros. ruido ambiental porque están haciendo las presentaciones de las demos, que es una parte muy importante de esta party, Entonces, ya que la Euskal Encounter comenzó en aunque estuviese principio ayer, pues os como una enseñamos party de una demo producción stand, de donde la gente Bob, creaba sus propias que es demos una robot y las bilingüe. presentaba. Ahora van a presentar una demo de una robo pilingüe, lenguaje de vender. ¿Queréis pistachos? Y aquí está, lo hizo aquí en la propia parte, entonces no le dio tiempo a La entregar, verdad es que pero la quería compartir la con gente todos se le ocurre un vosotros, aunque montón. esté fuera de concurso. Hoy he tenido una buena, buenísima charla con el amigo Y Cyberprice, ahora sí, seguimos con las con el que categorías de hoy, he tenido una buena conversación que son la fase 2D, fase y hemos ya 3D, intercambiado teléfonos y metraje contactos fotográfico y cortometraje. para Para el fase 2D y fase 3D hemos seguir el tenido contacto y el material mantener de el digital contacto. disponible y los profesores de la Saludos a UACO, estos a dos quien aquí vamos espectadores que están casi siguiendo acercándose esta a noche tener una clase particular de este una directo, en hora la última noche de la sobre el tema Euskal. de animales Son las imposibles. 10:15 de la noche. Y en Ya fase han 2D quitado casi todas tenemos las los luces. siguientes. Han La dejado una cinta luz de por ahí. planeta amarillo Por ahí. Mi ha hermana está viendo presentado. una película romántica de esas de llorar. Y mando un cordial saludo al señor Víctor Saucedo, Luis Miguel Contreras, Praetorians. Hombre, Praetorians. Dimitri. Daniel Morante, que está jugando a Metro 2033 y viendo Converso. ¡Qué bien! Se oye clara mi voz. Gracias al micro que me recomendó Dioscor. Dioscor, el mérito es tuyo. Señor Comercial Juanito. Geek, que le gustaría estar aquí y que no se está perdiendo ni un solo directo de esta Euskal. La calidad de vídeo ha mejorado, sí, gracias a la lamparita, que la lamparita me Puedes dejó el ir. señor Bato. Luego yo me he comprado otra, así que Bato, si quieres acercarte, voy a devolverte tu lamparita. Viaja conmigo, 4060 de la meta. Aquellos que queráis colaborar con el podcast La Voz de César Vidal, pues ya está muy cerca de alcanzar el límite. Yo os animo porque es un podcast que me gusta mucho. Y vale la pena apoyar iniciativas de ese tipo. 15 espectadores. Nexus 6. Pasan 16 minutos de las 10 de la noche. Esta es la última noche de la Euskal. Vamos a Y darlo Satanás. todo. Vamos a darlo todo, amigos. Ya mañana se recogen los equipos. Mañana cada uno tira para su lado. Como hemos Pero dicho, en la falta de fase 3D la también estaban los Euskal seguirá problemas adelante, y si las Dios quiere. posibilidades que tenían Y para la Euskal 2017 ya estamos equipo a convocados la un cuenta buen del grupo de sindicato geeks profesor y el señor para Nipegún se hacer ofrece un animal a imposible. coordinar nuestros esfuerzos para que estemos todos juntos. El señor Rupert Dax dice que se le corta, así Estela, que lo verán diferido. Así que bueno, Rupert, espero Megalatia. que vuelvas a verlo. Yo lo que intentaré, si acaso, será incluso sacar el audio de este vídeo. Para así Nexus hacer 6. un podcast. Ya que no estoy haciendo podcast, le estoy dando la prioridad a los directos y a los vídeos. No puedo hacerlo todo. Pero Estela. si el audio es medio decente, sacaré el audio de este vídeo y lo publicaré en iVoox para que podáis seguir. El ruido es muy grande. O sea, Y hay ese cosas de ruido esta es. party que. A ver, yo primero siento un gran respeto por los organizadores y no solo un gran respeto, sino una gran gratitud por todo lo que son los organizadores. Me parece gente que hacen un trabajo con un equipo de voluntarios Pasamos que al reportaje no está fotográfico. pagado. En este caso es la misma temática No de está animales pagado. Saludos, imposibles, Francis pero Díaz. el tema lo vimos Hoy hace unos quizá meses haya. por las redes sociales. El volumen está un poco alto. Bueno, también es cierto que hay concursos Tenemos y a Nopillo, han Ethenol. decidido ponerlo Los desde todos chicos los de Nopillo están altavoces. los de cómo han Pero ido es que es difícil mejorando. mantener una conversación. Estaba intentando hablar con Cyberprice y lo he tenido bastante complicado. El amigo Francis Díaz dice que me sigue desde hace mucho a través de iVoox y ahora en vivo, en California, Estados Unidos. ¡Qué bien se ve! Pues mira, estoy con la cámara, con la webcam del Lenovo Y50, que, bueno, es una webcam discretita, no está mal. Pero la lamparita LED hace mucho. Ayer el señor Bato me dejó una lamparita, muy amablemente. Bato, gracias, tío, por tu ayuda. Podéis verlo en el vídeo que grabé, donde él cuenta un poco la historia de por qué la Euskal la gente desfila con las sillas sobre su cabeza. Gracias, Abel. Y me dejó esta lamparita LED que la de él es regulable, tiene varias posiciones de intensidad de luz, pero la mía, la que he comprado, que la he comprado en la tienda informática de aquí, no, solo tiene una posición de luz que es la posición máxima. Pero bueno, da buena luz, por lo menos se me ve la cara, no como en las pasadas Euskal, que solo se veía un cuadro negro. Y la voz, pues la verdad es que también le estoy inmensamente agradecido al señor Dioscor por sus recomendaciones. Esta es la grabadora Zoom H5, una grabadora que no es barata, pero sí que tiene un montón de opciones y que en medio del ruido, de verdad, os puedo asegurar que el ruido es tremendo. Los altavoces de la organización son tan atronadores que es prácticamente imposible mantener una conversación. Yo me he puesto estos auriculares, que son unos auriculares Sennheiser, también para aislarme del ruido, porque si no, al no oír mi propia voz, levanto mucho la voz. Y ayer estaba afónico, ayer alguien me decía, oye, ¿te vas a quedar afónico? Digo, pues sí, es muy probable que me quede afónico por el camino que vamos. Y aquí estamos mi hermana y yo, royendo como si fuéramos dos pequeños hámsters, comiendo todo lo que hay, todos los frutos secos, pero vamos a salir, ¿eh? Vamos a salir a comer algo, a cenar algo, que si no luego pasamos mucha hambre. Rasilos, me alegro mucho que te gustaran los vídeos. La verdad es que he hecho varios vídeos con la nueva cámara y el micro. Y bueno, la verdad es que me acuerdo cuando llegamos hace 2 años, el señor comercial Geek y yo, Abelillo, perdona que te cite tanto, tío, pero es que fue una Euskal muy especial. Y él decía, Abel decía, jo, a Converso se le nota particularmente eufórico. Y es verdad, aquí en la Euskal estoy muy eufórico. Y yo se lo decía a mi hermana Conversister, porque un momento tan feliz es para compartirlo con una persona muy especial. Y esa es Conversister. Choque ese puño, Conversister. Bueno, no lo habéis visto, pero hemos chocado el puño. Un saludo desde para Colombia, pues Andrés, un saludo para el noble pueblo de Colombia y las nobles gentes de Colombia. Que Dios os bendiga. Hace unos meses ponía abierto los domingos. Hasta el momento, ¿qué es lo mejor de la aventura? Pues mira, lo mejor de la aventura son muchas cosas. Conocer a Nipegún ha sido muy bueno. Me cae un tío que me cae muy bien. Es como es, o sea, Nipelón podrá ser muchas cosas, pero no es un tío que te va a pegar una puñalada por la espalda. Un tipo muy intenso, pero una buena persona, me cae muy bien. Una persona que en el 1.0 se relaja mucho más. Y eso se nota. Es decir, se ríe, le picas, te pica y te lo pasas bien con él. Y se nota el aprecio. Saludos de un bilbaíno. ¡Ay! En Manchester. Muchos ánimos, Andoni. Muchos ánimos, Andoni, desde tu ciudad. Lo mejor es haber hablado con Bato. Lo mejor es ver amigos de otras Euskal. Lo mejor es haber hablado con Cyberprice, con el que he tenido una gratísima conversación y la promesa de seguir en contacto unos con otros. Lo mejor es compartir este Euskal con mi hermanita, que me apetecía mucho que estuviera aquí, y a ella también, y que a pesar de las dificultades ha hecho un sacrificio enorme para estar aquí. Con Peluchote. Y le estoy muy, muy agradecido. Oye, ¿van a poner a Peluchote? No me lo creo. A ver si es verdad. Ah, no, no es el vídeo clásico. Se echa mucho de menos a mucha gente. Se echa mucho de menos a mucha gente. Y estamos seguros que en una próxima Euskal tendremos a más amigos. Por ejemplo, Andrés Ramos. Andrés Ramos, que es el cerebro detrás de las quedadas donde ha estado Tolo. Y que le hubiera encantado estar. Y yo estoy seguro que Andrés aquí disfrutaría, pero como pocos. Solo alguien que ha estado en una Euskal sabe lo que es el ambiente que hay aquí. El buen rollo, cómo se vive la informática. Tener a más de 4.000 personas con sus ordenadores conectados, jugando, compartiendo. Talleres, charlas, demos, torneos de videojuegos. Es genial. No, todavía no he escuchado los podcasts de Nipegún, pero no se me puede pasar que antes de irme de aquí le pida esos podcasts para que pueda escucharlos. Y ya que él quiere, él ha tenido la gentileza de ofrecerme que los escuche, pues yo también pueda dar su opinión, que ya os adelanto que va a ser buena, porque oír a Nipegún hablando de conspiraciones es garantía de éxito. También una mención especial a mi acompañante de la fila de atrás, este señor, esta constante cara anónima que está presente en estos directos. 19 espectadores, chicos, gracias. Estamos en directo en la Euskal Encounter, pasan 24 minutos de las 10 de la noche y ahora mismo están en la demo scene presentando los trabajos de la gente. Rasilos dice que el año que viene van a poner 500 plazas más, genial. De todas formas, también os digo una cosa, A mí me dieron la plaza el martes anterior a la Euskal, o sea, in extremis. Y también he visto aquí plazas vacías. Hay gente que ha pagado la plaza y no ha podido venir. No muchas, O sea, no hay muchas. Yo otros años he visto más mesas vacías, pero este año he visto algunas mesas vacías. También he visto que al ser mañana festivo, en algunas localidades, pues hoy he visto a alguna gente irse. Por ejemplo, ahora mismo hay dos compañeros de delante que están a punto de marcharse. Me imagino que el lunes tienen que trabajar. Eso es una pena, ¿verdad? Ojalá fuera festivo a nivel nacional y que todo el mundo pudiera estar aquí. La gente apura hasta el último momento y la verdad que uno se va de aquí con bastante pena. Ángel, gracias. Muchas gracias. Yo he disfrutado mucho haciendo estos vídeos, también estos vídeos con la cámara. Y lo que sí es cierto es que una experiencia humana como la Euskal te proporciona material para muchos directos y muchos podcasts. Sí, el mismo Dioscorp tenía apagada la mesa y no llegó a ir. En contra de su voluntad, porque él no se pierde una. De hecho, la persona con la que estaba hablando hoy, con CyberPrice, me lo presentó Dioscorp y es una persona muy conocida aquí. Yo estaba hablando ayer con algunos del grupo de veteranos. Aquí hay un buen grupo de veteranos, gente que ha estado en prácticamente todas las parties, las Euskal Encounter, y que están sentados muy cerca de Nipegún, vienen con unas camisetas rojas que pone veteranos. Me parece muy bonito, muy guay. Y uno de los veteranos me hablaba de la Araba Encounter, una party que va a tener lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en Vitoria, y a la que ya he dicho que voy a ir. Si Dios quiere y todo se da bien, voy a hacer todo lo posible para ir. Es una party pequeñita y es una experiencia que me falta, la experiencia de tener una party pequeñita. Y desde ahí, pues, emitir mis directos aquí en plan Iker Jiménez, en plan Radio Nocturna, y estar hablando. Diego Jiménez, muy buenas. Señor Ricardo Moreno me pregunta que qué sistemas operativos predominan en la party. Pues mira, Ricardo, sin duda predomina Windows. Windows por todos lados. ¿Por qué? Porque es una party a la que asisten muchos, muchos jugadores. Hay software libre, hay una zona de software libre. He visto algún escritorio con Linux, pero la verdad es que años atrás, ahora vuelve a subir el volumen, así que voy a aislarme para poder escuchar mi voz. Predominan Windows, pero en el pasado yo he llegado a ver que había más Linux. No sé qué piensa el señor CyberPrice, que nos honra con su presencia. Menos mal, oye, CyberPrice, estás en un sitio más silencioso porque aquí la cosa se está poniendo bastante desmadrada, con el tema de la organización. Él es un veterano, CyberPrice es un veterano de las Euskal Encounter y él nos podría decir qué sistemas operativos predominan, pero incluso, así a simple vista, os puedo decir incluso que hay muy pocos Mac, pero muy pocos Mac. No he jugado los juegos retro, pero sí he visitado, lo habéis visto en el vídeo, la zona de exposición con equipos de retroinformática. Con los cascos estoy aislado, jolín. Pues qué suerte, porque yo... Estos cascos no me aíslan del todo, así que quizá para una próxima party me tendría que poner unos cascos más aislantes. Me lo voy a anotar en mi lista de cosas pendientes, porque aquí hacen falta unos cascos que insonoricen bastante. Yo me voy a poner así para no tener que escuchar más. A ver si luego os enseño una... No sé si lo he puesto en el vídeo, el router. Aquellos que me ve, sabéis que hemos estado bastante tiempo buscando un adaptador Thunderbolt Ethernet para mi hermana. El próximo año Rasilos viene con su hijo. Muy bien, pues espero verte allí. Y... es muy gracioso los vídeos que está haciendo la gente. Y espero... Bueno, al final compramos un router. Hemos comprado un router Wi-Fi. Y con ese router mi hermana se está conectando a internet con unos discretísimos 10 megas de bajada. Pero bueno, menos da una piedra. Comercial Git dice, el año que fuimos contamos 15 Mac en la Euskal. Pues yo diría que este año incluso hay menos. Sí, estoy en una zona donde estoy delante de los altavoces. De hecho, hemos estado un rato hablando o intentando hablar con el señor Steve Sprice y ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil. Ahora incluso me está costando hablar con vosotros por el nivel de música, de ruido y demás. Me encantan las demos y me encantan los vídeos que hace la gente. Aquí hay mucha juventud y aquí hay mucha creatividad. Y bueno, esta noche pues es un poco la fiesta, un poco de la final de esos trabajos que la gente está ofreciendo. ¿No has probado el sofá verde? Pues no. ¿Te refieres al que saco en mi vídeo? Se le ve cómodo, ¿eh? Se ve cómodo. Esta noche sí, esta noche va a ser muy ruidosa. Yo había visto que en el foro la organización había dicho que estaba prohibido dormir en los sitios. Aunque esta mañana me he dado cuenta de dos cosas. Esta mañana me he dado cuenta de que había gente durmiendo, muy poca gente durmiendo en su sitio. Pero también me he dado cuenta de que había más actividad, ¿eh? Otras Euskal que he estado, esta es mi cuarta Euskal, me siento muy orgulloso de estar en la cuarta Euskal. El año que viene es la Euskal número 25, por lo tanto va a ser un poco, me lo decía Cyberprice, se espera que sea un poco mítica. Y la actividad era mayor, ¿eh? Es decir, esta mañana de domingo, había más gente. Otros días estaba esto desolado. Me acuerdo, hay un vídeo de la Euskal en la que estuvimos Chemi, Dioscor, Comercial Geek y yo, donde la gente ya estaba recogiendo y aquello, el panorama era casi desolador. Alejandro González, saludos desde México. Te recomiendo los audífonos Sennheiser. Bueno, estos son Sennheiser, pero estos son unos Sennheiser un poquito más baratitos. Unos Sennheiser algo más económicos. Y yo creo que dentro de no mucho, mi hermanita y yo... Mi hermana está viendo una película romántica de estas de llorar un montón. Esperar, que tiene escena secreta. Bueno, tenemos un grupo... Julio, estamos dando faltos de directos, decía Abel en el grupo de Telegram de los amigos que estamos por aquí. Muy secreta. Bueno, Bato pone unas fotos de los pinchos que ha estado. Bueno, tremendo, tremendísimo. Bueno, es que en Bilbao hay que salir a tomar pinchos, ¿eh? O sea, no queda otra. Ahora sí, ya se acabó la escena secreta. Y mi Pegún está cenando en el pollito. Seguimos, lo dijo hace un rato. Bueno, ya nos han apagado las luces. Se sigue viendo mi cara, eso sí. Saludos desde Colombia, otro amigo y compatriota colombiano, se está en Patiño, ¿qué tal? Sí, hay Red Bull. Yo le he traído una a mi hermana, que después de la siesta se quedó un poco perjudicada. Yo me he tomado un café, yo no soy de tomar café, me he tomado un café, la verdad es que ahora mismo me siento, hombre, también es pronto, son las 10:30, me siento bastante despierto, con bastante energía. Ahora saldremos a cenar, no sé a dónde, quizá al pollito o algún sitio de estos. De hecho, ni Begún está ahora con su esposa por allí y no sé a qué hora cerrarán, pero Iván dice, acabo de cenar en el patio una pizza del Domino's, hombre, muy, muy buenas. Yo lo que pasa es que las como tanto, todos los lunes tengo una reunión de trabajo y comemos pizza del Domino's. Y no sé si algún día le pillaré manía. Un año normal, el domingo es día de recogida. Sí, este es un año anómalo porque el lunes es festivo en muchos sitios, no en todos. Y claro, hoy no hubiera sido, hoy que sería día de recogida, es como si fuera, por decirlo así, una noche de sábado. Algún día me gustaría hacer la party entera, la verdad. Hemos, Sebastián, hemos solucionado el problema de conectividad de Conversister gracias a un router wifi que he comprado. Me he gastado 20 euros en el router wifi y con eso pues está bastante solucionado. Es un router TP-Link bastante básico, pero bueno, está muy bien. Oye, estoy viendo parpadeos en la imagen, ¿eh? Espero que no tengáis cortes. ¿A qué sí, verdad? Somos 18 espectadores. Este es un directo concurrido, chicos. Pues tenéis también mi Twitter donde podéis preguntar y contar cosas, @converso72. Con Conversister, pues no está pendiente de su película, está aislada, totalmente aislada en su película. 19 espectadores. Muy bien, gracias. Gracias por vuestra asistencia. Sí, sí, sí. Cuando tienes un router, tienes que ir a la central y pedir que te lo validen. No sé cuál es la palabra exacta, si es validar, activar o algo así. Le ponen una pegatina y entonces ya puedes usar ese router. La verdad es que ha sido sencillo conectar el router, poner su contraseña y demás y ponerlo a funcionar. Abel pide que el directo de esta noche no sea muy tarde. Pues no sé qué decirte, Abel, porque algunos están cenando a estas horas y yo voy a salir a cenar. No, estoy retransmitiendo desde el portátil Lenovo Y50. Eso es con lo que estoy retransmitiendo, con el Lenovo Y50. Tienes casi la misma gente que un directo del Rubius. No creo. Vamos, no creo para nada. Me imagino que lo dices irónicamente hablando. Ahora están poniendo cortos, gente que está grabando cortos y currándoselo muchísimo, pero muchísimo. Ahí es un vídeo de dos personas que van a la Euskal. Jolín, editado, pero súper profesionalmente. Bueno, Abel, lo que va a haber un directo es seguro, porque además con Nipegún he quedado en que iba a hacer un directo, así que... Cyberpriest, gracias. Ya le gustaría el Rubius, la calidad personal que tiene Converso. Hombre, el Rubius es un tío bastante divertido y que tiene su público, que es un público juvenil. Y con lo cual es bastante chorras, pero hace unos gameplays muy chulos, el Rubius. Hace unos gameplays bastante chulos. Y en favor del Rubius tendría que decir que él tiene por lo menos la cosa de que es bastante más elegante y menos criticón que otros. Internet aquí no va tan bien, ¿eh? Hola, de hecho, en mi oficina yo tengo... Voy a hacer un test de velocidad de Euskaltel y os voy a decir a cuánto va la velocidad aquí, que no va muy bien. Yo he tenido test de velocidad de 250 megas de bajada, 400 de subida, más o menos. De hecho, estoy haciendo ahora mismo un test de velocidad. Nipegón ha tenido un gigabyte de descarga. Yo ahora mismo estoy teniendo 200 megas de descarga. A ver, está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que ya hoy en día, a Dios gracias, tenemos conexiones bastante decentes. Mira, 225,49 megabytes por segundo. Y de subida, pues estoy teniendo 260, 270, 290, 340, 50, 360, 380, hoy sigue subiendo. 400 de subida, 420 de subida, 225 de bajada y 420 de subida. A ver, no está nada mal. Pero digo una cosa, aquí la velocidad es lo de menos. Aquí la velocidad es lo de menos. Es decir, hay buena velocidad, pero lo hemos dicho otras veces. Aquí lo interesante es que la gente comparte cosas entre unos con otros. Hay gente que trae muchísimos discos duros con los que está compartiendo terabytes y terabytes de datos. El señor Dioscor, que era uno de los que más tenía, ¿no? Bueno, era impresionante lo que compartía, ¿no? La cantidad de información que poseía. Yo, de hecho, me he traído un disco duro externo de 2 terabytes por si me encontraba algo interesante, pero al final no he descargado nada. No he descargado nada, no he visto ni solo una película ni un episodio de una serie. Estoy simplemente retransmitiendo. Y es que cada uno viene a la Euskar por razones muy diferentes. Yo vengo a ser vuestros ojos. Esto suena un poco así pretencioso, pero es la verdad. O sea, yo vengo a contaros lo que veo, a hablar con gente y a que por medio de mis vídeos y de estos comentarios pues podáis haceros una idea de lo que hay aquí. Para mí es una satisfacción muy grande que haya gente que está en la Euskal por las cosas que yo he comentado. Debería hacer algunos pendrives a Conversister para que los traiga a Sevilla. Estoy deseando copiarme uno. Jolín, es verdad. No he traído ni uno solo. Leo Harlem es la solución final a la red. José Francisco Marín dice, ¿Converso has jugado algún juego en tu PC portátil? No. Mira que traigo el Minecraft. Es el único juego que tengo instalado es el Minecraft. Maquiatánica dice G. Comercial Geek dice... Sí, lo que dice Comercial Geek es muy cierto. Es decir, antes cuando tú tenías una conexión de ADSL de 3 megas, 10 megas y venías aquí y tenías de descarga 250 megas, pues te volvías loco. Brasil os dice, nos hace feliz. Por vosotros. A mí me hace muy feliz ver que disfrutáis con mis historias. Ricardo Moreno dice, ¿se ven los archivos compartidos? ¿Cómo es la gestión de archivos? Pues mirad, para la gestión de archivos se utiliza un programa que se llama DC, Direct Connect. Y es un programa que permite en la red local, porque la Euskal en realidad es una gran red local, pues permite en la red local pues compartir carpetas y discos enteros. Así que realmente lo interesante aquí es, yo diría, por orden de usuarios, número uno, el juego online. Aquí hay mucho juego online. Y número dos, compartir. Pero yo creo que también, no sé si entre el número uno y el número dos, socializar. La gente viene a socializar. La gente viene con amigos, se trae amigos. Sí es cierto que veo gente sola, pero aunque viniera solo, y yo he venido a la Euskal solo varios años, terminas hablando con unos y con otros. Y ahora mismo, entre Vidas en Red, que me permite conocer a mucha gente y que ya tengo amigos aquí en la Euskal, amigos en Bilbao, hoy ha venido Josué, que desde aquí, inmensamente agradecido, Josué de Tal, un gran tipo que ha hecho el esfuerzo de venir aquí a la Euskal, pues yo si viniera hoy por hoy a la Euskal, ya me encontraría con gente y estaría hablando con unos y con otros, y etcétera. Dice, te estoy viendo en una televisión de 42 pulgadas y con tu hijo al lado. Oye, Rasilos e hijo, un saludo también, salud y respeto para ti. ¿Podría jugar a Minecraft con las gafas virtuales de Samsung? Sí, no es lo mismo, sí. Pues sí, Antonio García dice, es más de compartir experiencias que otra cosa. Aquí es lo interesante, es decir, hoy en día todos tenemos conexiones a internet muy buenas y podemos jugar online fácilmente. Una época en la que jugar online, la mejor forma de jugar online, esto lo sabe Zordor, era juntarte en un garaje con un montón de amigos tuyos, coger un Switch, un hub y conectar vuestros ordenadores para jugar unos con otros. Hoy en día con la red, con la calidad de la red que tenemos hoy en día, eso no es necesario. Así que, aunque la gente viene para estar aquí, lo interesante aquí es interactuar con la gente, hablar con la gente. Y también una cosa muy importante aquí es esto. Comer pistachos. Qué ricos están los pistachos. Parezco un mono. Bueno, además, esto es lo malo de la Euskal, ¿eh? Si estás a dieta... Si estás a dieta, no vengas a la Euskal. Porque estás todo el día picando como un pollo. Ah, mi hermana es muy saludable y entonces me ha dicho que compre frutos secos y plátanos. Así que... Déjame en paz una puta vez. Tenemos frutos secos y plátanos, aunque la verdad es que... Ah, y barritas de sésamo. Y es lo que estamos picoteando. Tampoco es que sea muy saludable, pero bueno, mejor que otras cosas. Luego, otra cosa muy interesante de la Euskal es que la gente está dispuesta a ayudarte. Es decir, tú contactas con gente, te pones a hablar de informática y tienes un problema en tu ordenador. Oye, te compras aquí un disco duro SSD en mod PC y le dices al de al lado con el que ya llevas hablando, oye, ¿me ayudas? ¿O tú has instalado un disco duro SSD? No te preocupes, yo te echo una mano. Y te termina echando la gente una mano. La gente es súper, súper generosa. Pasillos me dice, ¿qué diferencias encuentras entre hacer un directo entre Periscope y YouTube? Periscope es muy superior, YouTube es muy superior, es decir, pero tiene sus ventajas Periscope. Periscope está muy bien si solo tienes un móvil. Si solo tienes un móvil, con Periscope es fácil hacer un directo. Le das nombre a la sesión, le das un botón y ya estás emitiendo, emitiendo vídeo y audio en directo. Con Google Hangouts necesitas un ordenador o necesitas un teléfono Android que lo permita. Por ejemplo, Samsung, el Samsung S7 lo permitía. José Raúl, le he visto el correo. En cuanto pueda te respondo. Ya sabes que aquí la cosa está un poco complicada. Saludos a Conversister. Sí, sí, ya te ha visto mi hermana, que le ha seguido en todas las redes sociales y le ha dado me gusta a todas las redes sociales. O sea que ella recibe tus saludos, se los transmitiré. Cyberpride dice, al final se hacen amigos con los que luego puedes mantenerte en contacto a lo largo de todos los meses hasta el siguiente party. Eso es muy cierto. Y yo creo que eso es la, a la hora de compartir, eso es lo que más recibes. Diego Jiménez dice, si copias algunas cosillas interesantes en el disco duro, que seguro que las hay, compártelas en nuestra querida isla. Jolín, ¿os podéis creer que todavía no me he puesto a explorar lo que la gente tiene? Yo sí, por ejemplo, ahora me pongo a mirar por Directo.net y encuentro que hay alguien que tiene un documental súper interesante de algo, que no sea la típica película, la típica serie que puedes conseguir en cualquier sitio por internet. Por ejemplo, si encontrar un libro muy chulo, o un manifiesto, o un manual, o un diario de alguien que cuenta sus aventuras a la hora de hackear la NASA, yo qué sé. La calidad de imagen es mucho más superior en YouTube a Periscope. Pues sí, porque claro, bueno, no sé, supongo que depende, pues siempre depende de la webcam que tengas. La webcam puede variar bastante. Yo hoy quería haber traído mi webcam que me dejé en Madrid, que tengo una webcam bastante decente, pero se ha quedado fuera. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido gratamente la webcam del portátil, del Lenovo Y50. Comercial Geek dice que cuando estuve en la Euskal se bajó la serie entera de Chicho Terremoto. Sí, señor. Y el espejismo. Sí, señor. Bueno, mientras tanto sigue habiendo gente. Yo voy a esperar a que mi hermana termine de ver su película, que la veo que está cautivada y aguantando las lágrimas. Hombre, claro. Exactamente. Dice Cyberprice que la ventaja de YouTube es que si la conexión es más estable que en un móvil. Sí, sí. Pero bueno, aquí también sí es. Sí, que decía que estabas aislada en tu película ahí, entregada totalmente. Salimos cuando quieras, ¿eh? ¿Quieres terminar de ver la película? Le queda casi una hora. Por mí, saldría. ¿Sí? Bueno, amigos, pues vamos a salir a tomar algo. Así que mi querida Conversister y un servidor vamos a ver qué encontramos, a ver qué nos dan de comer. Señores, ha sido un directo genial. Gracias a estos 23 espectadores. Puede que en algún momento haya habido alguno más por estar aquí, por estar conmigo, por estar con la bella Conversister que está aquí. Di algo. Dime algo. Un momentito, vamos a hacer una mini entrevista. ¿Qué ha sido para ti la Euskal? brevemente. Pues es que apenas me ha dado tiempo a vivirla, pero bueno, es un evento que estaba muy currado y hombre, para la gente que le gusta esto, la verdad es que es un fenómeno. Yo personalmente pues creo que no lo aprovecho tanto como otras personas, pero bueno, la verdad es que estoy echando un buen rato y que estoy aprovechando para subir trabajo, para de películas, para esas cosas. Está bien, es su primera parte. Gente muy peculiar, ¿verdad? Sí. Y para esa gente peculiar que necesite alguna de mis ayudas, que entren en mi blog, que los trato sin problema. Hago terapia por Skype. Hace terapia por Skype. Oye, si necesitáis una terapeuta, aquí tenéis a una excelente terapeuta por Skype. Una chica que sabe escuchar. Y una chica que tiene una preparación importante. Así que, Convert Sister, no solo es una cara bonita, es una gran psicóloga. Bueno, bromas aparte, chicos, gracias por este directo. Si el audio es bueno, lo voy a pasar al podcast. Yo soy Converso desde la Euskal. Son las 22 horas 50 minutos del día 24 de julio del 2016. Salud y respeto para todos. Un abrazo y hasta pronto. Hasta dentro, muy pronto.